Y en el día de ayer, el INDEC confirmó con sus datos estadísticos el tremendo aumento de la pobreza que se está registrando en nuestro país, 32%. Para hablar del tema, estamos en contacto telefónico con Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán. Dina, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos, Dina. ¿Cómo tomás como dirigente social este anuncio que hizo ayer el INDEC? ¿Te sorprende? ¿Se confirma lo que se ve todos los días en la calle? Sí, mira, sí, nosotros ya ayer justamente estábamos ahí en el obelisco, viste, llevando adelante la asamblea de los movimientos sociales, denunciando la cancelación del gobierno que teníamos para ayer a las 3 de la tarde. Y también sabíamos muy bien que a las 4 de la tarde el INDEC iba a tirar las nuevas cifras de pobreza, ¿no? De índice de pobreza. Pero más allá es una cosa que nosotros, más allá de las cifras, es una cosa que nosotros lo palpamos a diario, ¿no? La situación. Nosotros sabíamos muy bien que el índice de pobreza subió, o sea, la inflación, la desocupación, porque lo palpamos a diario, o sea, en los comedores, en los merenderos. Se ve, se siente y se ve todos los días porque la gente que se acerca es a diario. Los comedores y merenderos están abarrotados de gente. Nosotros, para ponerte un ejemplo, en Barracas hemos abierto, hoy en día teníamos dos comedores y hoy en día tenemos cinco comedores y merenderos. Es más, dentro de las casas de los vecinos y vecinas, porque bueno, no podemos llegar a cubrir de alquileres ni nada de esas cosas. Pero la situación se agrava cada vez más, la situación crítica acrecenta cada día más, estamos en un contexto de una situación bastante crítica, una situación bastante crítica socialmente, ¿no? Socialmente, pobremente, ¿cómo puede ser que el 50% de la población de niños y niñas sean pobres? Que estén por debajo de la línea de pobreza, niños y niñas desnutridos, más de 2 millones de pobres en Argentina, ¿no? En un país que tiene capacidad para poder producir alimentos para toda su población. Pero aún así, creo que las políticas que está llevando adelante el presidente, todo el gobierno, en realidad el conjunto del gobierno de Macri, están llevando adelante políticas que claramente está destruyendo al pueblo, porque vemos, como te decía, lo vemos a diario, pero también vemos, no sé, esto de levantarnos la reunión a los movimientos sociales, la verdad que muy, muy, muy mal de parte de ellos, porque siempre están juntándose o reuniéndose con empresarios, con el Fondo Monetario, ¿no? Siempre con las grandes familias del campo que tienen adineradas, pero con nosotros los pobres, con los representantes de las organizaciones sociales, no se sientan. Y la realidad es que hoy estamos ante una crisis social muy grande y somos las organizaciones sociales las que le damos respuesta a diario a miles de familias en las barriadas populares. Entonces, es muy grave lo que está pasando. El gobierno lo único que hace es hacer oídos sordos cuando salimos a la calle, ponernos a la policía para que nos reprima. O esto, ¿no? Salen a hacer a decir tanto el presidente como la ministra Carolina Stanley, a decir que les duele mucho. Pero bueno, ¿qué se puede esperar, no? La ministra ganando más de 200 mil pesos, funcionarios ganando más de 170 mil pesos. O sea, claramente esta gente no sabe lo que es no llegar a fin de mes. Claramente esta gente no sabe lo que es quedarse en la calle. Nosotros tenemos el 10% por lo menos en cada organización de compañeros y compañeras que no están cobrando hace casi 3 meses, ¿no? Compañeras mujeres que se acercan y te dicen, no me espera más el alquiler, ¿qué hago? Se han tenido que quedar en la calle, literalmente en la calle, buscando paradores para que esas compañeras vayan a dormir con sus hijos e hijas. Entonces, estamos frente a una situación bastante grave. Y no tenemos respuesta, no tenemos ni siquiera un canal de diálogo con el gobierno. Lo que sabemos que lo que sabemos que dice el gobierno es a través de ciertos canales de televisión y en las conferencias que da el presidente, es lo único que sabemos. Pero no hay una mesa de diálogo, no hay un diálogo fluido, sobre todo con el Ministerio de Desarrollo Social, que es con el con el único que tenemos, que podemos, por lo menos, que hay un canal, que tendría que haber un canal, porque tenemos los programas de empleo, pero ni siquiera eso. Entonces, vemos que faltan 6 meses para que termine el gobierno de Macri. La verdad que para nosotros sería fatal otro gobierno más de Macri, sea de Macri o con alguno que esté en el macrismo. La verdad que nosotros vemos bastante complicada la situación, pero bueno, quedan 6 meses por delante, ya tenemos una Argentina llena de pobres, una Argentina bastante endeudada con el Fondo Monetario Internacional, endeudada y hoy en día dirigida, ¿no? Dirigida por el Fondo Monetario Internacional y bueno, y quedan 6 meses que al parecer el gobierno de estos 6 meses nos quiere terminar de a sobre todo al sector más vulnerable, ¿no? Los jubilados, las jubiladas, los niños, las niñas y el sector de la economía popular que venimos siendo constantemente golpeados por las políticas de este gobierno. Dina, te agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ¿eh? Que tengan buen día, sí, gracias.